técnico aquí del fútbol local y que tiene una columna también deportiva aquí en Radio Kermés que se llama Bajo la Suela. Daniel, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno. Yo no muy bien, por supuesto. No, imagino. Nos cuesta, imagínate lo que nos está costando hablar acá al aire. Terrible la noticia de la muerte de Diego, Daniel. Claro, algo que nunca nadie se esperaba realmente, ¿no? Algo que por más que uno piensa algún día Diego se iba a morir, o pensaba eso, no se negaba a tener el tiempo presente. Y esto es shockeante, por lo menos para los que sentimos el fútbol de una manera como la siente uno, casi contemporáneo de Diego. A uno lo acompañó durante toda su vida, no que tuvo en el fútbol, toda su vida fue un referente, un representante, un ídolo, en fin, futbolísticamente hablando, lo más que a uno le puede haber pasado, más de haber participado en algunas ocasiones en lugares donde uno lo podía ver de cerca y demás, cuando era incipiente su juventud, 15, 14 años, en fin, esas cosas que uno recuerda haberlo visto en un entretiempo de un partido donde todos la conocen esta anécdota, pero bueno, yo lo vi ese día en la cancha de Vélez, cuando hacía malabares en entretiempo para entretener a la hinchada esos 15 minutos. Después lo volví a cruzar una vez que jugamos un partido amistoso, que era muy usual en la provincia de Buenos Aires, donde jugaba hace esos encuentros amistosos de entre semana. Vino a jugar Argentina Lino Morón, tuve la ocasión de verlo ahí, de verlo jugar, de tenerlo cerca, ya tendría 15 años él. Y bueno, esos son los recuerdos que ahora me vienen a la cabeza, que se me presentan junto con un sentimiento raro, ¿no? Uh-huh. Un sentimiento de congoja, de haber perdido a alguien muy cercano, aunque no tenés así. Pero bueno, sentir esa congoja, ¿no? Realmente. Y bueno, y más que nada el sentimiento de agradecimiento por todo lo bueno que a mí me hizo sentir como jugador, como hincha de fútbol, como técnico, como hombre de la vida común. Un Diego que siempre estuvo a la altura de lo que uno, de la expectativa que uno se formaba con él, tanto como jugador, como representante de jugadores, como palabra autorizada, que él decía repercutía en todo el mundo. Sí. Bueno, lo que eso significaba para nuestro fútbol, para aquellos que sentimos que tenemos ese agradecimiento con él, por haber nacido acá y por habernos representado también en todos lados políticamente hablando, ¿no? Daniel, eso, no mucho más. Daniel, buenas tardes. Hola, Dani. Muy, muy importante esto de las anécdotas que contás. Inmediatamente uno al recibir esta noticia piensa en momentos agradables y no tanto de la historia, de su historia, la de Diego como futbolista, como técnico, como exfutbolista. Me gustaría que me cuentes cómo viviste esos momentos en los que Maradona le dio alegría a tantos argentinos, aquel partido con Inglaterra, aquella final en México 86, su preparación acá en La Pampa antes del Mundial de Estados Unidos, esos momentos por ahí en los que Maradona no alegró a miles sino a millones. ¿Vos cómo lo recordás? Sí, vos sabés que yo acá en La Pampa también tuve oportunidad de verlo, me saqué una foto con él, pero fue algo así, bueno, como estuvo medio de incógnito, ¿no? Fue una semana que estuvo acá que mucho no se supo, mucho no se lo vio, algunos pudieron cruzarse de algún lado. Yo tuve la oportunidad de verlo entrenar ahí en el gimnasio de Omar Lastine, que profesor que amigo mío y que, bueno, en ese momento le cedió sus instalaciones como algunos otros para que él llevara a cabo su trabajo. Y lo que tengo como recuerdo de ese momento fue que, yo siempre esto lo digo porque a mí todavía me asombra, lo tuve que esperar 45 minutos que estuvo corriendo en una cinta para poder arrimarme y sacarme una foto con él, yo ya estaba hecho con verlo, ¿no? A través del vidrio de la puerta, con verlo correr en la cinta, tan chiquitito y con tanta potencia. A mí lo que me llamó la atención que en esa época, en ese momento, estuvo 45 minutos, porque es lo que estuve esperándolo para que terminara, corriendo. Y yo lo veía a través del vidrio de la puerta. Eso a mí me maravilló y, bueno, reforzó mucho más lo que me provocaba tiempo después, de saber el esfuerzo que hizo, de haber sido testigo privilegiado y medio accidentalmente de lo que él hizo por sentirse y estar bien, por respondernos a nosotros, a los argentinos, porque uno sentía que él hacía las cosas. Upa. Daniel. ¿Daniel, nos escuchás? Sí, sí, sí, ahí sí. Está. No, decía que uno sentía que hacía las cosas como uno las haría, o sea, como uno sí, se sí. estuviera en el lugar, con esas ganas, con ese amor a la patria, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y qué, cuál es el mejor recuerdo que te deja que Maradona? Una pregunta que le iremos a hacer seguramente a todas las personas con las que hablemos. ¿Qué momento feliz o que te haya causado felicidad recordás de Diego? No, verlo jugar para mí era prepararme para algo que me llenaba de alegría, de gozo, de satisfacción. Esos momentos en donde fuese, con la camiseta que fuese, ¿sí? Porque él con la selección hizo grandes gestas, pero también estuvo en otros equipos que no tenían nada que ver con nosotros, y sin embargo uno lo sentía como propio porque estaba él, ¿no? Yo creo que fundamentalmente en la selección argentina tuvo grandes momentos como jugador y eso es lo que a uno le queda más grabado en el recuerdo. Pero en verdad uno lo quería ver en cualquier lado, en Argentinos Juniors, en Boca, en el Napoli, en el Barcelona. Se lamentó cuando lo golpeaban y cuando lo rompían, cuando le tiraban a romper. Y se envalentonó cuando salía airoso de toda esa maraña de piernas que lo buscaban y que no podían alcanzarlo. Creo que esos son los recuerdos que van a quedar siempre, ¿no? Para mí. Eso te iba a decir, Dani, ¿no? Creo que su gran legado va a ser ese, la unión en un país donde por ahí la gente es muy fanática de sus clubes, no tanto de la selección. Esto se agudizó, obviamente, desde que él dejó de ser parte de la selección. Pero Diego siempre fue un personaje que unía camisetas, unía banderas, unía pasiones. Ese va a ser su gran legado, no sé si coincides. Sí, estimo que sí, por lo menos uno de sus legados realmente, por lo que provoca a mí, provocará en varios y creará el recuerdo de los futboleros seguramente, para siempre. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por charlar estos minutos con lo difícil por ahí que es poder hablar este tema. Te agradecemos mucho. No, al contrario, y gracias a usted por tratarlo, porque es merecido. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Daniel Petrucci, quien justamente director técnico futbolero aquí.